Carretera Caracola, esquina callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Dios te une a Ben, a Rachel Leco Seiretan, Tornasol, a Usoa. Turistes i numismàtics s'esmunyen de dos en dos. Si miro per la finestra ja no recordo el meu nom. Si escric una carta al mestre puc preguntar i no em respon. Bienvenidas. Benvenuti. Benvenuti tutti le mondo. A este vuestro barrio, nuestro barrio Tornasol. En fin, ya sabéis lo que suele ocurrir. La cancioncita de Marras al final acaba calando. El roce hace el cariño y cada vez apetece escucharla más y más. Más y más, y nos ponemos como niños, haciendo calceta aquí, unos patucos para los viernes. Bueno, basta, porque vendrán que nunca es tarde. ¿Qué musicalidad tiene la lengua catalana, la lingua catalana? Bueno, en fin, nos adentramos una vez más a en una semana lluviosa. No sé qué pasa con nuestro programa, parece que el tiempo está... Esta lluvia púrpura que siempre nos acompaña últimamente, cada vez que suena esta melodía y todos los días precedentes también. Empiezo a pensar, si no seremos nosotros en los que llamamos, los que hacemos una especie de danza de la lluvia involuntaria cada vez que nos colocamos delante de estos micrófonos, porque el resto de la semana, hasta que llega Barrio Tornasol, luce un sol esplendoroso. Habrá que firmar un contrato único también con la meteorología o con el tío Seolo, ¿no? Mandarle unos cohetes para que se porte un poquito más, ¿o qué? ¿De regalo, o qué? Sí, que sople un poquito hacia el norte. En fin. De todas maneras, sabéis que esto es Barrio Tornasol, un programa hecho por seres humanos. Hasta se lo supone. Y bueno, en fin, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo os he traído para que os vayáis acostumbrando un pequeño pisco labis. Ya sabéis que la FAO ha comentado que hace... que hay que comer unos grillicos y unas larvas. Sí, sí, sí, pinchaco, una cosa muy saludable, con grasas muy poco saturadas. Yeah. El rollo no está claro de la flora intestinal, ¿no? Si el bicharraco te lo come o no, ¿cómo va eso? Es muy... Sí, yo creo que en los países donde ya es tradicional la ingesta de estos pequeños artrópodos, ya directamente han descubierto que lo mejor es comerlos una vez muertos. En la medida de lo posible, quieres decir. Se hace un homenaje y se quema todo. En fin, bicho maldito se escapa. Ya se está cruda también con los bichos, ¿eh? Hay un mercado muy prominente últimamente. Y espérate que los blanquitos que se hayan enterado del asunto, ya te voy a decir. Sí, hace poco hemos sabido que el restaurante, en el multipremiado restaurante noruego, sueco... ¿De dónde es el famoso restaurante? El Noma. No me acordaba. Ya sirven en ese maravilloso restaurante también algún plato compuesto con... Sí, pero saltamontes, creo recordar, sí. En fin, habrá que irse acostumbrando, ¿no? queridas radiosufridoras. El menú de Saltamonte a 10 euros, ¿no? Sí. Le ponía el platillo, ya sabes que son, te van 80 platos, que eso lo inventó Ferran Adrià, ¿no? Con 80 delicias, ¿no? Microdelicias. Pues me parece que el platillo de Saltamontes valía 60 euritos. 60 euritos. Que igual el low cost el viaje te vale. De Saltamontes, no vayas a pensar. ¿Cómo? Dices, pero usa. Dos burritos de Saltamontes. ¿Un burrito de Saltamontes? No te escucho bien, ¿eh? No se te escucha con dos muslitos de Saltamontes. Dos muslitos. Desafío para un mes, hombre, tal como está la cosa. Oye, quitarle las plumas y todo eso, desplumarlo o despellejarlo, eso ya tiene que ser la leche, ¿no? Trabajo. Eso se come piel y todo. Eso se come todo, hueso, yo piel. Yo primero hablaría con el bicho, no sé, tendría una conversación muy seria y le diría quién está peor de los dos y, en fin, nos echaríamos a llorar y al final me comería unas hierbas de tu huerta. Creo que has confundido al Saltamontes en cuestión con Pepito Grillo, personaje literario. Ese tengo varios, pero me está dando collejas aquí. Pero bueno, queridos Radio Masocas, queridos Radio Sufridoras, pensad la inmensa galería de sabores que se abre frente a nosotros. Vete a saber, ¿a qué sabrá una mariposa? ¿Cómo sabrá un grillo silvestre? Me toque, dura un poco además las mariposas. Y las mariquitas tendrán quizá un sabor dulce. Y grillo, porque ya no es a las noches. Mariquitas deben ser subir, una explosión de salsa en la boca. Las luciérnagas, sí. ¿Qué cosas? Continuará la evolución su inexorable recorrido y acabaremos siendo una especie de plantígrado con una lengua así larga que nos permita disfrutar por fin del sexo oral como es debido. Hombre, pues con la mierda que nos echa la papelera yo creo que nos iremos transformando de aquí a nada, ¿no? Hombre, que ya nuestra fisonomía también no será la misma. Y por cierto que ya nos vamos quedando un poquito, yo creo que unas trazas un tanto espeluznantes. Yo creo que todo viene bien. Es como ahora que dicen que hay las mujeres que vienen muy calvas últimamente. ¿Cómo? Las empresas de cosmética dicen que las mujeres vienen muy calvas. Ya a temprana edad se van quedando calvas. Claro. Y ya está creando. Vaya. Todo es crear un poco el síndrome aquí de que siempre necesitamos ayuda, de que somos unos niños válidos. Con perdón de la palabra también. Por Dios, estamos bien. Crecida. Siempre abogamos aquí por la superación de los géneros, pero no precisamente en ese aspecto. Vaya una mierda de igualitarismo. Hombre, a mí me gusta de todas las maneras, ¿eh? Hombre, evidentemente las mujeres alopécicas, hay contados casos, pero siempre han resultado mujeres con mucho éxito. Es cierto. También está la parte de al que le salen muchos pelos que no tiene más que irse a hacerse la depilación láser. Unos quieren más pelo y otros se les quitan, ¿no? Y este mundo no hay un entiende. Os aseguro que imaginarnos a nuestro técnico colaborador y a la sazón amigo Sultán yendo a depilarse es una imagen realmente espectacular, atroz. Yo no tengo que poner moqueta. Correcto. Que el rey recibió la otra vez a dos representantes de la empresa paisajística. El rey de bastos, el rey de copas. El rey de copas. El rey del mambo. Charlie de Bourbon nos recibió a dos. El rey del mambo, entonces. Es el rey del mambo, ¿no te has dado cuenta tú cómo mueve la cadera? Pues ahora dice que quiere salir corriendo, cualquier momento esto que no sale corriendo. Pero tú mangurri, ya estamos. Por cierto, lo están inmortalizando en un cuadro, igual lo sacan en chándal. O sea, nos ha puesto deportivo Antonio López, que lleva 10 años haciendo el cuadro de la familia real, que cobró ya 40 y pico millones. Y todavía pues no ha hecho ni el perro. Y bueno, creo que lo va a sacar en chándal a nuestro rey deportivo. Las sacas se quedarán como en Velázquez, las meninas detrás de la cortina. Me llama la atención ese vasallaje que te ha salido ahí. Será el rey del tal Antonio López. No el nuestro, por Dios. Por algo lo tenemos que empezar a apropiar, ¿no? De qué decir, luego ya daremos buena cuenta de... ¡Ay! Si a más de uno y a más de dos y a más de tres que se dedican a la política o a esos regios menesteres les diera por hacer algo parecido a lo que ha hecho esta chica que se ha automastectomizado, pero con, yo les no, por prevenir, ¿no? Como esta gente tiene tendencia a que la cabeza se les vaya estropeando por la parte interna, yo los evisceraría, cranealmente hablando, y de esta manera, pues a lo mejor... Por cierto, que será una reconstrucción, vamos, quedará mejor que antes. ¿Pero quién ha sido? ¿La Angelina Jolie? Angelina Jolie, ¿no? Bueno, es una opción. Bueno. Sí, bueno, hablando ya un poquito más serio, ¿no? Quiero decir, hay casos que no dispone además de esos dinerales y... Hombre, el el asunto es, pues bueno, según las estadísticas tienen, ¿no?, mucho, la detección mucha herencia precoz del famoso gen anómalo RBB1, no sé cómo se llama, cuesta la friolera de 4.000 euros en la policlínica de Guipúzcoa, me parece haber escuchado. Pues nada, tendremos que, yo qué sé, ¿a qué nos vamos a dedicar? Hombre, con el tema, nosotros aplicamos el tema que sin duda, acabar que ya hace visitar, furor, por lo menos en mi casa va a hacer furor, porque sí, ya traigo hasta el orinal. Será mejor que no nos obsesionemos demasiado con el tema de las análisis genéticas. Que en fin, para los cuatro genes, voy a fumar dos pitillos mal colocados nos queda. Mi madre que empezó a fumar a los 80, tío. ¿Y para qué le vas a negar unos pitillitos? Si empezó a los 80, ¿cómo no? Ginebra no me bebía. Tampoco, pues, en fin. Ya está. Además, no, así le bebía menos. Con todo el humo que echaba la mujer, pues ya. Y yo también me estaba más relajado. Bueno, Pelusa. Estaría bien, que empecemos a escuchar. ¿Con qué nos vais a deleitar? ¿Con qué nos vas a deleitar? ¿Qué habéis escogido? El anuncio de Manolo Arias no lo pongas, que me parece que tienes todo manga por hombro ahí. A ver. Aquí pone Bustamante, no me lo puedo creer. ¿Cómo? Que llegamos todos a Bustamante. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué dislate es ese? Julito Bustamante. Es una, una fusión malévola entre si los Julito, cantantes más lamentables de la historia del Parra Ebro. Es el padrastro que no lo reconoció nunca. Julito no Bustamante Iglesias, ¿no? ¿Verdad? Chalo, para no Julio. Será. Bueno, pues tenemos el tema número 5, que no lo veo yo. Número 3. No, pues claro. Que no me acuerdo el título ahora. Número 3. Número 3 es un título impactante. Número 3, ¿estás ahí? Número 3. Vamos con el gorila. Precisamente aquí. Viví muchas vidas y pienso que tengo envidia del hombre que una sola vivió, con una mujer, un trabajo y un solo Dios. Esa no sea una experiencia emocionante, pero al menos cuando llegue a mi edad sabrá cómo llegó, sabrá cómo llegó. Yo no lo sé, yo solo cuento los nombres de los que se han ido, y a los que quedan aún los cuento como un pirata cuenta el botín. Que tengo envidia del hombre que una sola vivió, con una mujer, un trabajo y un solo Dios. Tal vez esa no sea una experiencia emocionante, pero al menos cuando llegue a mi edad sabrá cómo llegó, sabrá cómo llegó. Yo no lo sé, yo solo cuento los nombres de los que se han ido, y a los que quedan aún los cuento como un pirata cuenta el botín. Los cuento como un pirata cuenta. llama fiesta si va a morir un animal después? Porque es una fiesta, es la fiesta del toro. ¡Estupendo! Pero España es el único país donde matan al toro, ¿no? En Portugal, por ejemplo, me parece que no lo matan. No tiene emoción. Sufre más cualquier animal menos el toro bravo. Para que lo sepan los alemanes y los jardineros y los que de todos los... ¡Fuera! ¿Y usted no cree que en Cataluña están más avanzados? ¿O han prohibido los toros, que son más europeos? No. Los catalanes lo que pasa es que no quieren España. ¡Qué pasa! ¿Qué le parece que en Cataluña han prohibido los toros? ¿Es porque son más modernos, más europeos? Es unos gilipollas. ¡Se roja, no! Tornasol. Bueno, y nos vamos al centro de la capital hispánica, donde el presidente, que todavía no se cree ni él mismo que es presidente del Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anuncia que el actual sistema de plazos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo entre en vigor desde el 2010 será sustituida por una llamada sistema de indicaciones que subleva tanto a la asociación feminista como a profesionales de la salud y el sexo. Bueno, esto parece ser que Gallardón cede a las presiones de Rocco Varela, como decimos, para penalizar ahora el aborto. Dicen también que es impresentable e indecente que el único punto del programa electoral que vaya a cumplir el gobierno es el de controlar el cuerpo de las mujeres. Así están las cosas. El monstruo Gallardón, ese personaje que supuestamente pertenecía al ala pop del PP y que cada vez más pues responde, ¿no?, al, en fin, al ala cuervo. Sí, ahora parece que responde a las clínicas clandestinas abortistas que van a proliferar por todo Madrid, claro. En fin, pues por continuar un poco con los ejemplos lamentables, podríamos comentar un poquito lo que ha ocurrido con la Organización de las Lenguas Regionales, como ellos les llaman, en la última... En la zona de Mequinens, sí. Mugacón, no, Cataluña. No sabemos muy bien qué fuman en los consejos, en los consejos de ministros, tampoco les interesa demasiado, pero, en fin... escuchemos más o menos, para el que no se haya enterado, para el que quizá pues haya estado un poco... No sé, esta noticia venía de China, igual yo creo que diría, ese idioma se viene de China, el Lapao, ¿no? Hay un idioma en China, el Lapao. ¿Lapao? Sí, hay un idioma en China, el Lapao. Es un idioma que se caracteriza por una profusión de sílabas oclusivas, ¿no? Y lo que produce un efecto baño en el interlocutor, ¿no? Y por eso es aquello del Lapao. Sí, y tiene otra valoración, que es que el interlocutor que tienes enfrente se te pega como las lapas. Eso en el bar, sobre todo. Estás hablando, sí, sí. Cuidado donde hablamos la PAU, ¿eh? Cuidado donde hablamos la PAU. ¿Cómo sabemos que este tema de la Organización de las Lenguas Regionales, como ellos les llaman, es un poco laberíntico, un poco, ¿no?, es un poco difícil de comprender? Vamos a ver si con este pequeño documento os queda un poquito más claro cómo está organizado este tema. Thank you. En el Parlamento Aragonés, políticos disfrazados de Chiquito de la Calzada, en calzoncillos y con casco, han hecho una ley para rebautizar el catalán como la PAO, son las siglas de lanzamiento de enanos por el Ohio. Se dedica al catalán, una lengua que muchos consideran que es una mierda. A partir de ahora se ha convertido en una lengua de otro planeta. Una decisión que no habría agradado a Mariano Rajoy. Se ha metido en una nevera. Se ha llevado al actor Nacho Vidal, a los Morancos, Pitbull, la rana Gustavo, a cuatro patas. Aseguran que dentro hay trampas mortales, venenos y chocolate y quicos. Rajoy ha reconocido que lleva más de 20 años tratando de reducir el pene 39.000 metros. Fins i tot, la Fura dels Baus s'ha decidit incorporar en un dels seus espectacles. I no només això. Medio planeta piensa que el cantante Justin Bieber és gilipollas. Barrio. ¡Qué lástima de barrio! Me lo voy a meter al vecino de Tordillo, lo apunto. Amigo. Es la PAO. Amiga Radio Sufridora, amigo Radio Mártir. Recordad que estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con más jeta que un consejo de administración de un banco de inversión. Por cierto, que si no con la PAO también podemos seguir con que hoy la ponencia del Parlamento Vasco, ¿no?, ha aprobado que no existen presos políticos. Muy bien. ¡Toma ya! Hacemos ahora de golpe todo. ¡Existe los planetas! En fin, repensemos ahora, reescribamos la historia, etcétera, etcétera. En esto andan, sí, nuestros próceres. Nuestros próceres, efectivamente. Haciendo cositas como tras el lamentable espectáculo de la detención en Ondarroa con el muro humano solidario que fue retirado por la Ertzaintza, según el gobierno vasco, de una manera ejemplar y tal. Los mismos que tú y yo y no, todos nosotros conocemos, sí, ejemplares, efectivamente, así los califican ahora. Mira, de ejemplares. Pues bien, pues lo mismo, estos mismos personajes, ¿no?, que todavía dan, pues eso, pues dan carta blanca a estos autos literarios de la Audiencia Nacional, que tienen menos credibilidad incluso que este programa, ¿no?, y siguen a diestro y siniestro tratando de sabotear y de boicotear el proceso de paz en ciernes, pues, en fin. Ya sabéis que además el amigo Urcullu se ha permitido hacer un llamamiento a la responsabilidad por el gran coste económico que suponen este tipo de operaciones. En el colmo de la demagogia. ¿Para ganar dinero ni para gasolina? Utiliza el. ¡Ni para cachiporra! Utiliza el argumento más populista que le queda venir a la cabeza. ¿Unos cuantos árboles para cachiporra? El mismo que sigue defendiendo ese proyecto de Y vasca que va a tener que acabar convirtiéndose en la circunferencia vasca. en un tren que circunvale. En fin. Más que lamentable, y sobre todo porque además nos retrotrae al déjà vu permanente. Al final, a bucle, ¿no? Como diría. La presencia de los electos de, en este caso, de Euskal Herria Bildu en la concentración, etcétera, etcétera, ha sido aprovechada para que, bueno, pues los grandes crooners de la rancia radio del infraebro se vuelvan a lanzar otra vez a la jauría. Parece que hemos vuelto, amigos, a los años de plomo, explosivos directamente. Podemos escuchar un pequeño extracto de estos no sé ni cómo calificarlos. Que sea extracto, no vaya a ser. ¿Cómo han respondido a la presencia de Lore Mintegui entre otros en este muro humano en Ondarroa? Pues escuchemos las primeras impresiones. A que ya os suenan de algo. Objezioa político da. Objezioa. Insumisioa. Espera, Harry, lava, verá, uva, Harry. Tengo que aguja, Harry. Venga, vida. Venga, usted. Venga. Espera. Vale. Vai, vai, vera, vera, vera, vera. Arriba no, arriba, arriba no. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar que el Partido Popular desde el gobierno no inicie el proceso de ilegalización de Bildu? Bueno, pues si hay algo que ha quedado claro es que el separatismo cuenta con el integrismo islámico para romper con España. El independentismo es el verdadero responsable de los recortes. Hay que liberarle de los vampiros nacionalistas. ¿Quién coño se creen que son? Si son como todo el mundo, un accidente sexual. Si dos echan un polvo y tú naces en un sitio, ¿por qué van a ser distintos y mejores? ¿Pero de qué van? Su destino es el descrédito, el deshonor y el último término, la cárcel. Los españoles quieren que los etarras estén en la cárcel y que se dejen. Y que los etarras estén en su sitio, pero no en los ayuntamientos como el de San Sebastián ni en el de Guipúzcoa. Estamos de acuerdo. Pero, se aprende algo, me entero que había ayuntamiento en Guipúzcoa. Ay, pero la fiebre de tener no acaba aquí, ¿no? También se extiende por ahí, por el infraebro, ¿no? Parece ser. Hay más, trombones. Hay más. Tened cuidado con lo que escribís por el Facebook, porque tanto que van vendiendo que es una red social muy abierta, también se demuestra que es una red social para controlarnos a todos y todas lo que hablamos. Bueno, y desde la Audiencia Nacional recogimos información ampliamente difundida por la agencia EFE y otras, en el que hablan de una operación policial contra el colectivo libertario Bandera Negra con sede en Madrid. A medida que pasan las horas, se puede comprobar que la actuación policial no tiene ninguna relación con ellos, sino con un grupo de Facebook que utiliza este mismo nombre, y parece ser que ahora a estas personas se les va a acusar por enaltecimiento del terrorismo. No sabemos qué es lo que han dicho, ya que no viene aquí qué comentarios son esos que enaltecen el terrorismo. Pero esos son monárquicos, ¿no? ¿Que hay enaltecimiento, alteza o cómo? Bueno, no sé, según ponen aquí, desde la directa en Cataluña, los Mossos realizan ayer 5 detenciones ordenadas por el juez Santiago Pedraz. La primera se hace en el barrio de Gracia de Sabadell y otras 3 detenciones se hacían en otros municipios. Así hasta 5 detenciones, como decimos. En las últimas detenciones se puede confirmar que la casa de Cantallops, donde se hicieron los registros, han sufrido múltiples destrozos por estas actuaciones tan limpias que tienen los maderos, como siempre. El gato Michu fue detenido. El gato Michu se fue listo y desapareció. Ay, en fin. Bueno, se resume que la Audiencia Nacional informa de que las 5 personas detenidas que habrían sido trasladadas a Madrid se les acusa de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Un nuevo peligro de las redes sociales, añadir a los ya conocidos de síndrome de aislamiento social, agilipollamiento extremo y todas esas cosas. En fin. Y ten cuidado si tu teclado tiene un defecto y en vez de la ñ te escribe ETA, porque puedes acabar en la cárcel. Esto no son con la policía de Sacramento, que las gastan de otras maneras. Como esa chica que se acercó, le dio un bofetón al poli y la llevó para adentro, para comisaría. Le dio otro soplamocos, esto ya la metió directamente a Talego para 2 meses, 63 días exactamente. La chica es que quería dejar de fumar. Por lo visto en las cárceles de Sacramento, que aprenda, te quiero decir, de religión fundamentalista, como suele ser en pues bueno, ha cumplido su cometido y su objetivo, y la policía también. A 30 días el sopapo. Hasta que aquí fumaríamos 5 cartones, 5 paquetes, y encima serían 12 los meses. ¿Qué nos meterían? Por lo menos. Ah, la policía. Y si eres de la parte norte espiritual, pues ya igual son 12 años. ¿Qué pasa a ver? Ah, la policía norteamericana. Ahí sí que hay medios y saben qué hacer con las cámaras. Cuando salen los chicos aquí, nuestros mozotes, nuestros morroscos de oscuro, cuando salen con las camaritas de vídeo, uno nunca sabe exactamente a dónde van a parar esas horas y horas de grabación. Pero desde luego cada uno de ellos lleva una. Casi, prácticamente. Se me hablan los norteamericanos. ¿Qué? ¿Qué distancia nos llevan, ¿eh? ¿Qué adelanto? Estos, cuando se juntan en un programa de televisión que no he visto, pero del que he tenido noticia, y del que no daré el nombre porque lo ignoro, en principio, y en segunda, porque tampoco queremos hacerle publicidad gratuita, se dedican a colocar unos coches cebo con la llave puesta en el contacto mientras colocan varias cámaras y luego lo televisan. Maravilloso. Ya lo he visto, ya lo he visto. El primer incauto que cae en el cesto va para adentro, ¿no? Y me imagino que también se lleva un, ¿cómo has dicho? ¿A cuánto salen las bofetadas? A 30 días, ¿eh? La doble bofetada 2 meses, o sea, a doble, si la haces como en vez, ¿no? Doble bofetada. Ahí eso no lo detalla. No sé, claro, si la da, si la siguiente es con el embés, pues sube la pena. Claro, que solo el gesto para sacarte un moco, pues ya. Es como un movimiento clásico de la lucha libre mexicana, ¿no? La doble bofetada, así, con las dos manos, con las dos palmas, ¿no? La de Gran Canaria y la de careta. Y no lleves careta mexicana, porque ya, bueno, sí, la cosa por suplantación de identidad, me parece que te cae otros 6 años por aquí. Cuidado con Espíritu del Norte. Cuidado con las máscaras, que es como se llaman estos señores de la lucha libre mexicana. Tienen patentadas sus máscaras, no vaya a ser que te pidan el copyright. Que también puede pasar. En fin, que nos hemos comprado un coche aquí para la trup. Inferiores, sí, pero inferiores a 7 años, porque ahora van a estar penalizados también los coches, sí, inferiores a 7 años. ¿Cómo? Sí, para dentro de nada ya están regulando una ley porque dice que... ¿Pederastia automovilística? ¿Cómo hay que entender esto? Uno no va a poder, digamos, cohabitar con un si coche lleva menos niños, de... ya tiene que, el coche tiene que ser nuevo. Los niños tienen que ser nuevos porque ya tienes que meter ahí el asiento inyector para que el niño en un momento dado que el coche detecta ya moderno antes con el sensor y al niño se lo desplaza ya directamente a la guardería. No sé, se le da el botón y el niño sale y lo pasará. Sale amamantado. Sale amamantado. Pero, por cierto, no haber dado el pecho al principio del programa. Que estaba ya ahí chupando con el chupetri. ¿Qué imagen más tengo? Yo no me ha quedado claro un dato. El dato en cuestión es... ¿qué ocurre con los coches de menos de 7 años? Pues, ¿por qué los penan? Pues dicen que aterrizan mal, que no toman bien las curvas, que si... Los coches de mayor antigüedad. Que contaminan mucho. Claro, que no te compras un coche hace mucho, sin vergüenza. Exacto. Es que tenemos unos zorros en el mercado. Claro, venimos aquí en carreta de caballos en Calesa, subimos a la radio. Y, en fin, hay que cuidar el medio ambiente, Pelu. Que van a ver, sí, las grandes empresas localizadoras de fábricas, ¿no? Si ven que aquí no compramos un coche en 10 años, por favor, qué vergüenza, ¿no? Ay. Por eso les pasa por unos comprados, como yo, un Porsche, que ese no contamina. Pues, y si un Cadillac, y si contamina, y litros de humo que sacan mi coche son como cadenitas preciosas. No tiene nada que ver con vuestros utilitarios. Pero aquí, en el corral de la Pacheca, aquí abajo. Esta piscina, en esta Porsche. Porsche, para Porsche, tumbarse. De ahí sin nombre. El Porsche. Por cierto, nosotros tenemos LL. Tenemos utilitarios, digo. Bueno, utilizamos la pista número 2 para poner a Kill Lance. Para utilizar la avioneta, ¿no? ¿No? ¿Qué tienes? Kill Lance. Pues venga, utiliza la pista número 2. Y por cierto, el tema anterior estaba equivocado. Y el tema, bueno, el tema anterior estaba equivocado, sí, como no. ¿Cómo? Pero este vamos a poner a los Kill Lance. Kill Lance es una chica. Sugar. Kill Lance no te lo puedo decir. ¿Cómo? Sure Nevermore es el título del tema. ¿Cómo Sure? Nevermore. Sure Nevermore. Sure Nevermore. Nevermore es nunca jamás, ¿de acuerdo? Pero Sure Nevermore. Con W. Sure Nevermore. El Sure, que no vuelva el Sure. Así que a partir de ahora vais a presentar vosotros los temas y os vais a descojonar de Rita la cantadora. No, pues quita ya más a Pelusa, no te pongas. No te pongas Sure. Cariño, no te pongas Sure. Nevermore. Nevermore. Eso, Pelusa. indultos a veces han servido para tapar torturas que se han producido en comisarías españolas. ¿Está de acuerdo con la afirmación que hace el ex fiscal anticorrupción? Sinceramente, delitos de malos tratos, creo que ya lo he dicho, deben excluirse de todo indulto, porque no se puede proteger ni amparar los malos tratos y torturas. Y así lo he demostrado recientemente en mi época judicial. Sí, seguro. ¿Y por qué durante su época como ministro de Justicia el gobierno indultó por segunda vez a un guardia civil condenado por torturas y a otro compañero? No tengo ni idea. Muy bien. Cojonudo. Pero no tiene ninguna opinión al respecto. ¿Una explicación? No tengo ni idea del caso. Tendría que recoger el expediente y saber por qué. ¿Cómo voy a saber por qué tomé una decisión en el año 94? Oh, claro, claro. Probablemente la persona que hizo eso acababa de ver a su compañero asesinado por ETA hacía unas horas. Pero no se puede indultar a alguien teniendo en cuenta una situación excepcional. Yo creo que un indulto, que precisamente tiene una parte de discrecionalidad, debe utilizarse para comprender causas que legalmente no tienen justificación, pero que humanamente son perfectamente explicables. La ley del Bron, vamos, esto es el Bron. Barrio Tornasol, Barrio Tornasol, Barrio Tornasol, Barrio Tornasol. Queridos Radio Mártires, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con más problemas psicológicos por metro cuadrado que una cena en casa de los Panero. O que el mismo Bello. Salva con toda la distancia, por supuesto. En fin. Otro, ¿no? Otro ministro socialista más, ¿no? Otro ministro socialista del más. Del interior, ¿no? Que hace honor del a la interior de socialista. Del interior de la caverna. En fin, del que ya nos habíamos olvidado. Y mira por dónde. Este, por lo visto, no estudió en la Universidad de la Ilustración y los Derechos Humanos y todo aquello, ¿no? En fin. Ni la toma de la Bastilla, ¿no? Se le ha olvidado también. Capa fue 1800-1784, bueno, se le ha olvidado, ¿no? Porque efectivamente, como en Bangladesh, por ejemplo, también ya se ha olvidado que se cayó un edificio, uno de tantos, y hay 700 muertos, ¿no? Ahora, por lo visto, lo van a poner de corcho. Creo que a la chica... Mil y pico. De corcho. Mil y pico muertos. ¿Qué dices en el edificio este de Europa? Sí, de Bangladesh. Sí, yo entiendo. Pero la gente de Zara, pues mil, claro, andará... Mil y pico muertos. Más de mil muertos. Más ya, de mil muertos. Me he quedado cortito. Entre los de Zara, los de no sé qué y los de... Andarán justitos de dinero, claro. No podrán pagarle debidamente a esta gente. Un poquito de Zara, un par de... Aunque sea un extintor. Que va a andar la cosa, sí, es verdad. Estas chicas ya, me imagino que ahora para compensar los daños le mandarán, aparte de las 13 horas seguidas que hacen, por que ahora le van a pagar en talonario sin fondo, me imagino, por 30 euritos al mes cobraban, pues ahora llevarán trabajo a casa, le mandarán o así, ¿no? Igual han puesto una hucha a la entrada también para que en compensación al roto que ha sucedido con el edificio, pues vayan aportando una parte benéfica que luego se les devolverá correspondientemente a final de año con el excremento de que decir debido, que entonces al final andarán bien de sueldo. Andarán bien. Y lo más lacrimógeno es que nos hemos enterado solo porque han muerto 1.200 personas, 1.100 personas, de nada. ¿De dónde estabas hablando? Yo seguía. Como han detenido a tanto, es que ya no sé, el tema ya como. Estaba un poquito turbado por una noticia que me he encontrado aquí enfrente de los morros. Una cosa increíble. Parece ser que un escándalo, vamos. El obispado en Murcia ha destituido. ¿Qué pasa? No está la Munilla. En Murcia, al cura, bueno, al párroco. Lejos. Ojo que era el párroco de Churra. De Churra. De Churra, sí, que ya es conoció ese pueblo. Un municipio murciano. Por un escándalo de índole sexual. El susodicho párroco de la localidad murciana aparece en un vídeo, en una grabación, cuyas imágenes muestran al párroco mientras practica sexo oral con un joven junto a un camino. Que, ¿el camino del señor, quieres decir? ¿Habría una ermita? No se especifica. Lo que sí... Boca a boca, ¿le habría dado un vaído al joven? Sí, el sacerdote ha declarado y sostiene que se trata de un montaje. Un montaje, no sabemos exactamente a qué se refiere. Esperaremos a ver las imágenes. Montaje, para hacernos... por lo visto, parece ser que hubo. ¿No? Sí, parece que se lo montó bastante bien, a un lado del camino. Parece una canción de alguna folclórica. En fin. Pues nada, saludos, Churra. Uy, qué mal, es verdad. Y para resarcirnos de estos montajes sin ningún fundamento, que ya sabemos cómo las gastan aquí cierta gentuza que pulula por los Twitter y los Facebook y que no tienen ningún, vamos, predicamento ninguno, os voy a hablar otra vez de los ya vamos, chaco, emprendedores. Por un artículo de mi admirado firma Laura Freixas, Josep María Ruiz Simón, me entero de que el espíritu emprendedor tan alabado ya por derechas e izquierdas, pero existe esto, es lo de izquierda, tipo, va a enseñarse ahora en las escuelas y prospera un proyecto de la Fundación Príncep de Girona y una proposición de ley de RC. Y bien, dirán ustedes qué tiene eso de malo. Veamos, ¿no les parece que la unanimidad y la figura del emprendedor la suscita? El emprendedor la suscita es siempre sospechosa. Si cada persona piensa de veras por su cuenta, sería muy raro que todos llegaran a lo mismo. Más bien parece que la presunta libertad de pensamiento se mueve en realidad en un marco muy estrecho, una elección trucada entre, de un lado, optimismo, superación, autoestima, y del otro, suponemos, abulia, fatalismo, autodesprecio. Caben dudas. Al espíritu emprendedor se le pueden hacer, creo, tres objeciones. Una es la que ya he dicho, se ha convertido en pensamiento único, no nos deja contemplar otras opciones. ¿Por qué emprendedor A y no, digamos, asceta, dandy, bohemio, revolucionario, ermitaño, sabia, viajero, gurú, obrera, estajanovista o artista maldito? ¿O cualquier otro ideal que podemos inventar con un poco de imaginación para el futuro? Otra objeción, su individualismo, esa idea de que nuestro recorrido en la vida es de nuestra exclusiva responsabilidad. No es que moralmente resulte reprobable, es que sencillamente no es verdad. Ese individuo que despunta se apoya en realidad en un entramado invisible. La familia, la educación, el entorno social, el sistema sanitario, etc. Y quienes no despuntan probablemente es porque no han tenido esos apoyos. No hay más que ver a qué sexo y qué clase suelen pertenecer los triunfadores. No se trata de victimismo, sino de saber que es necesario para que cualquiera tenga las mismas oportunidades de emprender, garantizar unas bases, y eso es trabajo de todas y todos. Y una última objeción, el éxito erigido en único ideal niega el valor de otros como la vocación. ¿Acaso solo es válida si conduce a una empresa exitosa? ¿El fracaso acaso no puede ser digno? ¿O el saber aceptar lo inevitable? ¿Por qué derrotas? Porque derrotas y desgracias sin vuelta de hoja hay muchas en la vida. La muerte, por citar solo lo obvio. Y con esa obsesión por emprender, vencer y superar, nos estamos quedando sin un sentido que darles. Primero comento la noticia y luego me cago en todas sus putas madres. ¿Qué os parece, chicos? Y la noticia dice así. Benedicto XVI acusado de encubrir violaciones. El Papa, el secretario del Estado del Vaticano y otras dos autoridades eclesiásticas de alto nivel han sido acusados de crímenes contra la humanidad en una denuncia hecha por un grupo de víctimas de abuso sexual y aceptada hace unos días por la Corte Penal Internacional de La Haya. La denuncia al Papa y a los otros tres miembros del clero es por no castigar a los sacerdotes violadores y por encubrirlos sistemáticamente a lo largo de más de 40 años y a nivel mundial. La organización que ha presentado la denuncia es el Centro por los Derechos Constitucionales, también conocidos CCR, y dicen que las prácticas son las mismas en todos los niveles de la Iglesia. Los que deciden hablar en contra son castigados y el Vaticano se niega a colaborar con los agentes de la ley. Es evidente que protegen a los sacerdotes y los dejan continuar dentro de la iglesia. A causa de estas decisiones, otros niños son violados o abusados sexualmente. No sabemos si se está hablando acerca de la iglesia católica o una puta mafia siciliana. Y es que es bien conocido, y esto sale de mi cosecha, que la iglesia católica está llena de asesinatos, oscurantismo, traiciones, violaciones y crímenes tan atroces como los... ¿Por qué? ¿Por qué ese viaje de fantasía? Bueno, ¿y cómo están las calles? ¿Cómo están las calles? Por favor. Se ha producido una noticia en Irún hace escasas horas y Y bueno, la podríamos titular esta noticia cruce de cortes o cortes, corte por corte o algo así, ¿no? La noticia reza así: detenido en Irún por amenazar con un cuchillo al técnico que le cortaba el suministro eléctrico. Suponemos, ¿no?, lo que le pudo decir el muchacho de 25 años detenido, por cierto, por la policía autonómica por este lamentable suceso, al operario que iba a cortar la luz. Se le amenazó con un palo. No nos haremos daño, ¿verdad? Le diría algo así, ¿no? Cortas, yo corto. En fin, sí, primero parece ser que trató de amedrentar al técnico con un palo para después, pues, en fin. No queremos hacer demasiado chiste sobre la situación de esta persona, que probablemente sería bastante desesperada. Pero en fin. Pero no hay problema porque el cuchillo era eléctrico, por lo tanto, no creo que el corte hubiera sido de importancia. Más que el que ya internamente, como se dice, inherentemente, lo llevan los susodichos agentes. En cualquier caso, tenemos bien claro en cuál de estas dos personas era el auténtico navajero, era el auténtico atracador. No olvidemos que uno de ellos trabajaba para Iberdrola, amigos. Así van a andar los niños por la calle, eso digo yo. En fin, bueno, vamos a dejarlo. Tenía aquí unos comentarios sobre la presencia de niños en la calle mejora la seguridad, pero que no se les deja jugar a los pobres niños en la calle, están sobreprotegidos, los espacios urbanos están hechos para los hombres, para el coche y no para las mujeres y los niños, y eso realza y su autonomía propia, ¿no?, para cuando llega la edad adolescente, que el juego, un italiano, un pedagogo, Francesco Tonucci, que ha estado dando unas jornadas aquí en Donosti, ¿no?, y en fin, devolver un poco el espacio de la calle al niño, pues... Y lo que tiene que hacer es eso, dejarse de tantos juegos de mesa, de ordenadores y tal, y un poquito lo que disfrutábamos nosotros en unas épocas no tan lejanas en la calle, ¿no? Pegarte, jugar, tú te pegarías, yo no me pegaba, socializar, descubrir nuevos barrios, yo no me pegaba amigos nunca, enemigos, que yo no me pegaba. Bueno, de vez en cuando unos empellones o una historia y también, bueno, pues te vas cortando un poco el carácter, ¿no? Luego el niño te quema la casa a los 18. Si ha tenido una infancia muy castradora y tal, pues... Me parece que... Sí, coincido plenamente con tu comentario. Y además, me gustaría añadir que aquí podíamos aplicar un poquito pues el teorema aquel que no sé quién formuló sobre los coches, ¿no? ¿Para qué se le da un coche perfectamente nuevo, maravillosamente preparado con sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, a una persona que ya tiene 25 años de carné y un nivel adquisitivo, y a la pobre persona que acaba de adquirir, ¿no?, que acaba de sacarse la licencia, se le da un coche de segunda mano con las ruedas sin dibujo, sin líquido de frenos y con una dirección ruinosa? Y un seguro de 1.500 euros que vale más que el coche. De la misma manera podríamos formular la teoría de que los videojuegos y los mundos virtuales bien podrían dejarlos, ¿no?, para la gente mayor, que bien que podría disfrutar de alguna que otra experiencia cuando lo sensorial ya se le ha quedado un poquito de papel. Por ejemplo, a partir de los 50. Por favor, los videojuegos desde aquí podemos animar a que sean recomendables a partir de los 72 años. Por ejemplo, se me ocurre. Sí, el lanzamiento de, como has dicho antes, lanzamiento de enanos, con perdón, pues lanzamiento de ordenadores, precisamente. Para bajar y conocer gente. Eso es un columpio. Y menos parques cerrados y menos zaranjana, que no entramos todos en los parques. Cada vez que veo un parque que hay 500 personas allí, de 200 metros cuadrados, es que vamos. Me rebelo. Era un yuyu y sale el niño pinta de fluyo. No podemos ir. Y estrella una botella de fluyo. Animar a la gente a que sin duda cojan sus receptores de televisión, sus ordenadores y los lancen a la calle, pero siempre acompañados de ese gesto tan, por cierto, tan antiquísimo, pero tan, tan práctico de decir agua va, o qué sé yo, trasto va. Si solo fuera agua, ¡ah! Si solo fuera agua, qué tiempos aquellos. Que lo digo para la gente que viva en un tercer o cuarto piso. Y vamos. Y te dejaba el cutis cromado. Bueno, Pelusilla, ¿qué tenemos para endulzarnos, para seguir endulzando la tarde? No sé si Pelusilla es... Tenemos a Dick Dale. Dick Dale, el rock surfero de los 60. Pues, que mi traducción puede traducirla como el rey del surf guitar. ¿Del surf guitar? Pues eso mismo. The king of the surf guitar. Y este hombre hacía surf mientras interpretaba a la guitarra. Sí, sí, se pillaba buenos tablones. Se pillaba. Sí, sí que se ve aquí haciendo surf, ¿no? Parece mentira, pero sin la guitarra, ¿eh? Pero... Oh, sí, está bien. O conoció al de los Beat Boys, que se quedó un poco majadero y ahí se hundió su carrera. Listen to the king of the soul guitar. Listen, listen to the king. Oh, how he can cut those strings. Oh, how he can make you sing. Listen, listen to the king. Listen, listen to the king. Queridos y queridas Radio Herciano Dependientes, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con la misma actividad cerebral que los guerreros de terracota de Xian. Yo de roca ya. Y haciendo caso al ministro Wehr, que todo el mundo nazca donde nazca y con las posibilidades que tenga, tiene siempre las mismas oportunidades, voy a leer aquí una croniquilla que nos ha llegado. El pensamiento crítico, como siempre, sine qua non, hemos dicho desde este programa de reprogramación cultural, que sirve para ayudar a cambiar el mundo. Pues para no quedarnos de cúbito supino, prono, ora pro nobis, cazando moscas, nada mejor que el ejemplo y la experiencia de Patrocinio Doméstico Colacao, que son los apellidos, no, aquí no hay publicidad de este programa, para buscar las sendas pérdidas de regeneración cultural que nos arrastren a otras cimas de la ciencia. El accidente que propició que Patrocinio Doméstico tuviera esta transformación radical fue un acto de fe, pues esto mueve montañas, y no un poner semanas a la obra, que esto mueve depresiones en el terreno, más bien personal. Todo comenzó de manera involuntaria cuando usó como mantel de desayuno un par de páginas de cultura del periódico del año 1956 que encontró en una excavación del sótano donde vivía para ver si encontraba algún tesoro en pesetas del año 57 o posteriores. Al leer tres versos de un poema de Martín Moratones, desconocido incluso en su época, el hombre comenzó a oír voces, sobre todo en esperanto, y con cierto espanto, aunque solo en un principio, llamó a la ambulata a su psicóloga de pies y cabecera. Últimamente, aunque más de lo primero, que no pudo atenderlo, pues muy profesionalmente seguía formándose concienzudamente, esta vez profundizando en un libro de autoayuda de tapa dura del doctor Sánchez Moscardo, pues más que estudiarlo, lo estaba ingiriendo en un tazón de ponche para así atender más profesionalmente a la parroquia. Término que utilizaba como palabra fetiche en vez de la palabra pacientes para ver si eso le ayudaba a obrar el milagro de no llegar no a Gerania, aunque Gerania ya estaba un poco tres cuartos al final de su vida laboral. Patrocinio no tuvo más remedio que atender a remedios ante estos extraños efectos a remedios naturales. Primeramente comenzó a leerse los dos tabiques del sótano que estaban hechos de fardos del marca, pero tuvo que desistir pues el habitáculo comenzó a salirle césped e incluso dos banderines de córner. El chándal ya lo llevaba puesto de la primera comunión. Y de humedades, ya estaba full time con la colección de caracoles en las paredes, plato estrella de los viernes y los litros de moyate que se trincaba por día barba y bar solo los días de fiesta. La cosa iba a mayores y tuvo que comenzar a emplear medios naturales más alternativos, pues ya estaba empezando a oír el anillo de los Nibelungos al arpa, algo así que creía en alemán, sería prusiano, patro. Y en el perolo que utilizaba de bañera, el octavo día de la semana o días de guardar, se hizo una infusión de verbena con rondallas de ortigas de guarnición, que el patro comenzó a hacerse multi-indisciplinar, pues comenzó a marcarse una gambada con la viga maestra, un chotis con la botella de ginebra vacía o un vals con el perchero vintage con Pamela. En su perpleja confusión giratoria se acordó del vecino del tercero, a Traoré, africano de largas túnicas, y bailando un tango apache que no dejó escalón sin ahuecar ni barandille a qué peinar, y con la foto de la viejita en su refajo se presentó cuasi llorando ante aquel gigantón ebúrneo esculpido en lignito. Aquella mole de ojos misteriosos y alma de chamán le invitó a pasar. Lo aposentó sobre los bongos y le propinó una palmaria. Palmaria en inglés quiere decir manotas, ¿no? Una palmaria... Doble bofetada. Una palmaria refriega para deshacer con aquellas vibraciones mágicas los malos espíritus y antiguas represiones que albergaba en su interior. Sin ningún efecto secundario importante, salvo cagas blanco 7 meses, porque aún sigues perdiendo calcio, pero con lo barata que está la ortopedia, bigotes a la mar. Y este ritual le servía también para darse cuenta de sus propias potencialidades. 2 puntos. Aún se podía poner de pie. Patro se empezó a sentir más relajado y más libre. Y la pinta así lo indicaba, pues después del tarantantán le habían salido rastas un tanto tiesas como a lo Bob Marley. Traoré lo llevó delante de un gran espejo. Su visión se desdoblaba en diferentes imágenes de las diferentes etapas de su pasado. Quería integrar la suma de sus figuras y sus errores en una experiencia actual que le confiriera mayor solidez en su andadura. Pero a los 3 segundos se jodió el espejo y todos los cristales del inmueble. Dijeron que habían sido los grapos. Acto seguido, Traoré ya echó mano del manual de emergencia. Con sus 2 enormes pulgares dio vuelta a los ojos negros sótano de Patro, explicándole que era muy importante que mirara más a su interior y pues vería así mejor sus limitaciones y podía tener un cáncer y así se lo pillaban antes y se asumían mejor las consecuencias. Te quedan 2 meses de vida. El revés de los ojos se los pintó de azul tucán, a ver si ligaba un poco el chico, pues era primavera, pero craso error, pues le creció la pinocha que se puso como un garfio y le jodió medio apartamento. A Traoré se le veía más el blanco de sus dientes que ya llegaban hasta el suelo que su imponente figura de ébano. Fuera ya de ceremonias, arrancando un pincho de algo parecido a un cactus, le inoculó salvia, pues el tema se estaba poniendo embarazoso a modo de epidural por la rabadilla. Al instante, eso desató todas las potencialidades artísticas de Patro, que comenzó a bajar la escalera, en cuyas paredes se habían convertido ya en un gran mural de pintura, bailando un casacho con ópera de Mussorgsky y acompañado por toda una cohorte, creía él, de animales, hasta un clon del último elefante de Botswana, salpimentado todo ello por la recitación de una serie de extensos poemas de las más diferentes épocas. Que o fue una casualidad o este estado infundía empatía parasimpática que al llegar a la portería vio en el telefunken a Antonio Gala presentando y poniendo comillas, corchetes, puntos y acentos graves con su voz engolada de engolada la tría, más graves, acentos graves, más graves e incluso esdrújulos a los números del telecupón. La cara circunfleja que faltaba la ponía la portera. Nuestro patro, con el casachof y toda la cohorte, se iba de bruces ya contra la biblioteca que estaba enfrente al otro lado de la calle, pues se daba cuenta de todo lo bueno que se había perdido en la vida. Pero esto aquí, que al salir a la calle, precipitadamente se fue dos pisos más abajo por efecto socavón. Justo enfrente leyó un cartel: acera requisada por recortes, hasta nuevo aviso. Donde había estado situada la biblioteca había un gran panel publicitario del Ministerio del Ramo de Cultura que ponía: ponga un libro en su vida, percátese que vaya a juego con su televisor. Justo al acabar de leerlo, un par de carretas tiradas por mulas con sacos terreros cruzaron la polvorosa. ¡Uy! Justo como el cine de mi infancia, se dijo el patro. Y se puso tieso y se atusó las liendres sin darse cuenta justo a un paso se encontraba la boca de un sumidero que acababa en Llobregat. Tuvieron que derribar la puerta. Lo encontraron en el suelo del sótano semi-inconsciente. No recordaba qué le había pasado. Quizá un cabezazo contra el perolo o efectos hiperalérgicos del vino moyate. Pidió a la portera que por favor le trajera el marca. De repente, al girar la cabeza, justo en la pared, encima de la fregadera, vio un póster de la película «Bienvenido, Mr. Marshall». No sabía qué coño hacía ahí, pero pensó que le podía servir para envolver bocadillos. Lo quitó y puso el póster del Getafe. Bueno, ya traigo. Seguimos echando un vistazo a la prensa, nos encontramos una de cal y otra de arena. La de arena, mejor empezar por la de arena, digo yo. ¿O era la de cal? ¿Cuál era la buena y cuál era la mala? La buena la de cal, se supone, ¿no? ¡La buena es la de cal! ¡La buena es la de cal, viva! El edificio de que está de hecho esto. Bueno, utilicemos entonces otro símil. Vamos con un con una noticia más o menos grata, que de vez en cuando pues ocurre. Dos de los imputados, concretamente los dos jóvenes que fueron juzgados en marzo por la Audiencia Provincial de Bilbo con respecto a los actos de protesta y de resistencia en el desalojo del Gasteche Cucuza Iru, pues han sido absueltos. Parece ser que han sido absueltos, con lo cual, bueno, pues una noticia buena. O más o menos buena, de momento. Ya veremos qué ocurre con el resto de los detenidos y todo lo que ocurrió en aquel hace ya año y pico. Y luego una noticia fantástica que veo aquí, vamos. Fantástica, quiero decir, maravillosa, porque entronca muy bien con esa manía de la Cámara de Gasteiz de negar la existencia de presos políticos. No sabemos cuál será la siguiente ocurrencia de Semper y sus coleguitas. No sé si será negar que la Tierra sea redonda o algo así. En fin, leemos que en Gasteiz 17 años de prisión, mejor dicho, para 7 jóvenes, esa es la petición fiscal, que participaron en una concentración en Gasteiz. 7 jóvenes que participaron en una concentración en defensa de Xuban Navarrete, que como sabéis fue, bueno, pues herido gravemente en la huelga general de hace ya un año y pico también, y el 30... esta concentración fue el 30 de marzo del 2012... Y se enfrentan a penas que van de entre año y medio a 4 años. En fin, exactamente el mismo rasero que utilizan para todos los imputados, juzgados y después indultados. Como por ejemplo este amigo, el banquero Miguel Blesa, que acaba de ser imputado. El directivo de Caja Madrid acaba de ser imputado porque el juez aprecia que hay riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Y han puesto una fianza de 2,5 millones al expresidente de Caja Madrid. Lo que se lleva de comisiones al año, bueno, y ni siquiera eso, ¿no? Que será más. Por cierto, la Barcina también hay alguna noticia, ¿no? Cuando ¿cuánto saldría el guantazo? El guantazo al directivo este del banco. ¿A cuánto saldría de cárcel? Pues está lo del tartazo a la Barcina todavía coleando, que pedían 6 años de cárcel, ¿eh? Un chico de Lezo también, compañeros, eran 5 encausados. Voy a ver la bromita de la tarta. Y eso que era de las blandas. Que tenía nata espumosa, que si iba a ser de almendras. Eso sí, bueno, la verdad es que al hilo del tartazo en cuestión, podríamos, si queréis escuchar una conversación que en el Congreso de los Diputados mantuvieron Sabino Cuadra, por Amaiur, y el ministro del Interior, el Fernández Díaz, es Fernández. Sí, el amigo de Rocco Valera, él reza el rosario todos los días, de misa diaria y rosario diario. Pues escuchemos. El año pasado en España se celebraron 6.125 concentraciones y o manifestaciones. Fíjese, más de 6.100 manifestaciones. Solo en el 0,64% del total de las más de 6.000 manifestaciones hubo que utilizar por parte del Cuerpo Nacional de Policía y en su caso la Guardia Civil, pues material de protección. Y en cuanto a lo que usted llama escrache, que yo llamo acoso, hostigamiento, intimidación, ¿verdad? Pues yo le quiero decir claramente cuál es la posición del gobierno y la de quien le habla. Son actos claramente antidemocráticos, radicalmente antidemocráticos. ¿Usted considera normal que a un presidente de una comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Foral de Navarra, pues le tiren tartas en la cara y eso a usted le hace gracia? Pues en fin, es evidente que vivimos en mundos distintos, ¿verdad? Señor ministro, vamos a ver, en este estado existen 6.200.000 parados y paradas, como usted muy bien sabe, 11 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. 600.000 familias no tienen nada, ningún ingreso ni salarial ni social. Personas viven con prestaciones de 400 euros, salarios de 650, mínimos profesionales. Muchos pensionistas con 700. Esto, señor ministro, es violencia del sistema y es violencia de quienes tienen cogido al sistema por el cuello, que son los banqueros, que es la patronal y que es el gobierno. Y la mayor violencia que existe en este país en estos momentos es la violencia institucional y la violencia social. Y esta es mi comprensión primera de la violencia. Y ante esta violencia hay mucha gente que sale a la calle y que se confronta. Y habla usted de violencia, violencia, violencia. Pues mire, voy a dar unos datos, porque más allá de los discursos y de la retórica, y repito que es muy difícil desde mi posición pues replicar lo que usted ha dicho, porque es evidente que usted pues al parecer alude a un modelo propio, defiende usted un modelo propio de justicia social y solidaridad, que yo cuando le escuchaba decía, debe ser el de Corea del Norte o el de Camboya, los Jemeres Rojos. Yo hablo desde la tranquilidad y la paz que me da el saber que estoy representando a un gobierno democrático que cumple y hace cumplir las leyes con ese modelo democrático en el que usted puede decir cosas como las que ha dicho desde esta tribuna. Usted habla del cumplimiento de la ley. ¿De qué ley? Usted, su gobierno ha aprobado una reforma laboral según la cual un patrón puede abrir un expediente y despedir a su gente, despedir a los trabajadores, bajarles el sueldo por el mero hecho de tener menos ingresos. Pero cuando una familia tiene menos ingresos porque una persona se va a la calle, no puede descolgarse de ningún convenio, de ningún contrato usurario con la banca, no puede hacer nada de esto. ¿Qué justicia es esta? ¿Qué cumplimiento de la ley? Guante de seda para el patrón, mano de hierro para el trabajador. Su sagrada Constitución, señor ministro, habla del derecho a la vivienda y de que las administraciones tienen que poner medios para garantizar este derecho. Cuando se produce un desahucio, según esto, su policía debiera ir allí a detener al banquero y no a echar a esa gente a la calle, cumpliendo esa Constitución. La justicia suya no es ciega, es tuerta, ve lo que le da la gana. Una persona que falsea unos datos para conseguir una prestación de 400 euros puede ir a la cárcel por 2 años y, sin embargo, ustedes aprueban decretos de amnistía para los grandes defraudadores fiscales. De todas maneras, le diré también para terminar, y como usted ha hablado incluso también de los presos, el ordenamiento jurídico español en ámbito penitenciario es de los más avanzados del mundo y es un modelo de referencia. Allá va una respuesta, señor ministro. Desde hace 15, 17 años andan tranquilamente por las calles personas que fueron puestas en libertad, a las que se les concedieron indultos. Estas personas cometieron delitos tales como apropiación de fondos públicos, como secuestros, como torturas. Se quemó a la gente con cigarrillos, se les arrancaron las uñas a gente, se cometieron asesinatos. Estas personas, que no fueron todas, fueron condenadas a varios cientos de años de cárcel. Sus gobiernos, el suyo y el suyo, dieron libertades condicionales rápidamente e indultos. Y hoy, sin embargo, a los presos políticos vascos lo que hacen es aplicarles la doctrina Parot para incrementar en un 50% las penas de 20 años, de 25 años que ya están cumpliendo. Esta es su justicia, esta es su legalidad, señor ministro. La injusticia social está institucionalizada y la injusticia política también, con tratamientos distintos para unos y para otros. Y esto no es justicia, esto no es ley. Y la Constitución y las leyes que amparan todo esto no sirven para nada desde un punto de vista democrático. Frente a todos estos recortes reaccionarios, ante esta contrarreforma global que está practicando el Gobierno, el deber, la obligación de cualquier persona que atienda a criterios de equidad, de justicia social, es levantarse contra esto, y es hacer huelgas generales, y es salir a la calle, y es hacer ocupaciones, y es hacer scratches. Y ustedes a esto contestan escurriendo el bulto y llamándonos violentos y llamándonos terroristas. El mayor terrorismo que existe hoy en el Estado español es el terrorismo social. Tornasol. Tornasol. Barrio Tornasol. Estáis escuchando Puchacucha, Barrio Tornasol. Un programa más alejado de la realidad que las previsiones de déficit de un gobierno europeo cualquiera. Bueno, supongo que os habéis enterado de que por fin han conseguido clonar células madre humanas, lo cual significa que se abre la puerta a la clonación. Que vamos a tener que está cerrada porque está prohibido. Tres Rajoys, tres Ver, tres. Bueno, ya andaban hace tiempo con eso. Lo único que lo hayan publicado, porque llevan desde que salió el mapa genético, llevan ya que no saben cómo pedir dinero para hacer pruebas y experimentos, ¿no? Mira, la pobre Dolly, que no reconocía a su madre, por Dios. De todas formas, lo más gracioso, como siempre que hablamos de temas del infraebro, es la coletilla de la noticia. Una española despedida en un ERE participó en la clonación de estas células madre. ¡Madre! La bióloga Nuria Martí Gutiérrez recaló en Oregón tras salir del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Y ha participado activamente en este. A lo mejor no está tan mal, ¿no? En la fuga de cerebros, a lo mejor. No, yo le recomiendo a esta chica que se haga la ruta 66, porque de Oregón con el Príncipe Felipe, mala simbiosis puede salir de ahí. Que se haga la ruta 66 y vamos. O que se vaya a Marte, que hay un proyecto para el 2023 que se han apuntado ya a ciento y pico españoles. Eso que... sí que es una fuga de cerebros, amigo. ¡Una fuga sin retorno! Yo tengo billete ya. ¿Tiene billete? Hay 78.000 personas apuntadas. No sé qué empresa de estas de marketing. Yo tengo billete ya. Financiando, bueno, los entrenamientos y las historias de gente para que se apunte para ir a una colonia en Marte que se iría al 2023 con una selección muy rigurosa y luego se seguiría tipo Gran Hermano, todo por televisión y se vendería a otras cadenas. Organizado además por una entidad privada holandesa. Holandesa, seguramente será alguna productora de estas, ¿no? Como la famosa Endemol, la creadora del formato Gran Hermano, etcétera. Ah, sí, va por ahí, es holandesa, creo. Terrorífico. Si ya estamos en Marte, chicos, ¿para qué queréis ir? Ir para no volver. Vamos. No hay trabajo aquí, pero estoy ya en Marte, o sea, pues no vayas tan lejos. Dejarle a los pobres marcianos que respiren un poquito. En fin, se empieza con las redes sociales y se acaba así. Migrando sin retorno. A social perdido. Así no va. Debe de ser que han entendido mal, que están pidiendo en Alemania emigrantes, con esto de la crisis, que allí ha habido más de 1 millón de emigrantes que han encontrado puestos de trabajo. Sí, más de 1 millón. ¿Tanto? Es lo que yo he oído, vamos. ¿Pero españoles te estoy diciendo? No, españoles, emigrantes de todos los lados. Que quieren otros tantos, dicen que quieren otros tantos para puestos. No saben nada los alemanes. Mano de obra cualificada, a buen precio, ¿no? Pues tener que pasar 10 años para cobrar, igual también un poco de gente. Hostia, no saben nada. En fin, bienvenida, Mr. Mrs. Merkel. Bueno, el que sin duda podía emigrar a Marte en un viaje de sin retorno, que no emigrará probablemente, pero. Ya está viviéndose obligado a tomar ciertas decisiones, seguramente, en fin, no muy gratas. ha cambiado la fortuna del monarca este de los infraebro. Charlie de Bourbon. De los infraebrotarras. ¿A qué va corriendo? Efectivamente. Don Juan Carlos entrega al gobierno el lujoso yate Fortuna, al que ha tenido que renunciar por causas económicas, parece ser. Se estaba viejo ya, si es que no. Pero qué fortuna, el número uno o el número cinco. No lo sabemos. Es que tuvo tantos de los jeques estos que les decía que les regalaban los jeques. Tampoco sabemos si acabará como el Azor, como el anterior yate del generalísimo, ahí expuesto en un parador de cartera. Todos los meses de agosto lo pasean por la ría de Aldán, la ría de hacen la regata de Sanjenjo, no sé qué es esa ciudad tan turística gallega. Ah, oye, ¿a cuánto saldría el guantazo al monarca? ¿A cuánto saldría de cárcel el guantazo al monarca? ¿O quién fue que aprovechó? No quiero meter mucho la gambita más de la víctima. ¿Que aprovechó el Fortuna para pescar el creo que no sé si fue el Felipe o algún ínclito de estos también que... O quiso pasar unas vacaciones. Como bien decías antes, el Fortuna era el tercer Fortuna. Bien que se cuidan de no poner el Fortuna 3. Pero era el tercero, sí, efectivamente. El primero había sido un regalo del año 79 del rey Fahd de Arabia Saudí. Pero se lo había roto el trampolín. En fin, el actual, como decimos, estaba financiado por unos empresarios baleares que simplemente pues, recibirían su debida ración de prevaricación y de clientelismo. Vale, estaba el Matutes, que estuvo un montón de años, ¿no? Los Baleares. Otro que tenía un yate que te cagas. Voy a decir, porque una familiar mía vivía allí, o vive allí todavía. ¿El yate? Tenía 41 metros de sola, no sería de extrañar. Trabajó de camarera en aquel yate un año. ¿Y era cierto aquella leyenda urbana que decía que las gambas, en vez de aparecer en las redes, afloraban en la cubierta? Las gambas de otro tipo. Bueno, no sé qué os parece. Si podemos ir a escuchar un temita musical o... Sí. No nos quedaría mucho tiempo. A ver. Tenemos en la pista número 4... Copeland. Hija de Johnny Copeland. Guitarrista de blues. Y abuela a su vez de Winston Copeland, por ejemplo, imaginamos. Bueno, y pide excusas en este tema, pur excusas. Sí, sí. Pobres excusas, ¿no? Pobres excusas. Pobres excusas. My lord. Pobre excuses. My lord. Hostia, hoy vamos de bendecido por el ministro Jorge Fernández. Si alguien tiene información, ¿a cuánto sale el guantazo a nuestro monarca? Estaríamos encantados de que nos llame aquí a la Sinchiri para saber a cuánto está, a qué precio está el guantazo. La doble bofetada mexicana, sí. Mejor que no llame nadie, que vamos a tener otro disgusto. Con lo que le gusta es la palma de Mallorca. Con la palma, ahí todo con la palma. You pick me up in a brand new car. You make me feel like a movie star. You pour me champagne in a long tall glass. Everything you buy me has a touch of class. All those things every woman is dreaming of. But that's a poor, poor excuse. Just a poor, poor excuse. A poor, poor excuse for love. I can't wait to see you so I count the hours. Then you don't show. You just send me flowers. slapped by a glove. But that's a poor, poor excuse. Just a poor, poor excuse. A poor, poor excuse for love. It's a poor, poor excuse. Just a poor, poor excuse. A poor, poor excuse for love. Señor presidente del gobierno, señoras y señores diputados, no me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden. Tornasol. Estáis sufriendo Barrio Tornasol, un programa más infumable que un canuto de orégano. Y vamos con nuestra sección más didáctica. Y para levantaros el ánimo, tenemos unas pequeñas pinceladas del diccionario de tuerca. O tornillo. O tornillo. Córcholis. Denominación popular que se da al nuevo escudo heráldico de Porrón de la Frontera, que consta de un campo de gulas flanqueado por dos porroncillos con flor de lis y en su parte baja en relieve una flecha con guirnaldas, barrica y oro, indicando dirección a bodegones. Y entonces lo del corcho, ¿a qué viene? Me dice ahora mi Pepito Grillo. Corcholis, es verdad, Pepito. Eso es para el año que viene, que de tanto dormir la mona, el pueblo pasará a llamarse Corchón de la Frontera. Esto para el Producto Interior de lo Bruto le va de perlas. ¡Qué sopor! Bacalao. Uno, plato típico de carne un tanto salada de ciertos países asiáticos. Dos, bacalao. Momento vital que más que al pilpil estás al plop plop. Y ya no ligas ni la salsa ni los caracoles. Con el agravante que no te parece un misterio que hayas perdido el misterio y hasta el espejo te ponga cara de zanahoria. Aunque por otro lado, con la ventaja de que todo está bien, ya que es igual que hables o no hables, que estés o no estés, o que como al despiste te hagas un doble nudo marinero en las venas. Y al final, en los mejores casos, uno acaba trabajando de puerta. Dos puntos al que todo el mundo empuja y nadie tiene en cuenta. Y acabamos con Polichinela. Por lo menos primo hermano de Colombo. Este sin pipa ni gabardina, sino con pijama y zapatilla, pues desempeña su labor en servicios internos de eficacia muy probada en la mayoría de los casos. Vela sin descanso ni desmayo nuestra vigilia y muchas veces nuestros sueños. Y en no acabando ahí la cosa, se presta generosamente a la realización de horas extras, pues en cuanto salimos fuera, también, como no, lo llevamos dentro. Nuestro propio policía, ya sabéis. Bueno, pues llegó el momento. Llegó el momento de ir comenzando a despedirnos. Sin prisas, pero sin pausa. Tenemos que acabar la presentación de hoy. Voy a retomar mi calceta. Que me voy con lágrimas en los ojos por este nuestro último programa. Porque me han llamado de unas bodegas para trabajar de corcho. Corcho, ni. Se me ha ido otra vez el hora pronovis. Dos días quedan, dos días quedan, señoras y señores. Dos días nos quedan. Y Suárez Cojalla, Cherry Muñón, terrible fiestón en el Cherry Muño. Este sábado, sábado 18, en el Cherry Muño de Lezo, gran jaya de apoyo a Cinchilic y Ratia. Y además, vamos, jornadas de puertas abiertas. Y esperamos también que de gargantas y orejas abiertas. Los de la casa no pueden beber más que un centilitro, de priva cada horita. Cuidado, porque ahí ya se os lo dice el del primer turno. Que para el primer turno quede un poco de priva para el personal. Va a haber toda una serie de fastos para para festejar este encontronazo entre los que perpetran Zintzilik Irratia, los que soportean o escuchan o bueno, o quieren ayudar un poquito a Zintzilik Irratia. Y todo ello en un entorno festivo, maravilloso. Ya van quedando pocas plazas para la cena, para esta cena vegana que por 8 euritos podéis... 4 o 5 platos, ¿no? Sí, hay unos cuantos de platos. Ahora en la cuña nos explicarán el menú un poquito que tenemos para este sábado, como decimos. Y luego conciertos, ¿no? Conciertos con Imanol Carballo, Hernia, Okensai... ¿Imanol Carballo con Hernia? No. No, no, Hernia creo que no tiene, que luego toca Hernia. Ah, luego toca... Hombre, luego toca Hernia. Vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar no hacer exceso ni grandes esfuerzos. No voy a ser que... Hay que tener cuidado que después del concierto de Manuel Carballo os puede atacar la Hernia. Cuidado, cuidado. Hombre, se pide colaboración porque, bueno, el concierto siempre es un poco... menguante aquí, uh-huh. Más pero, que de una llena, que sí, eso estamos nosotros, el personal, pero el presupuesto, lo demás suele ser un poquito menguante, entonces... Uh-huh. Aprovechando que las fiestas del Lezo siempre han tenido su aquel... Su aquel, sí, sí, aquel y... No mucho, pues a ver si os pasáis, os dais una vuelta por el Cherry, bueno, y toda aportación será muy bienvenida. Puede que el clima no acompañe, pero... Dentro del Cherry estaremos todos y todas muy bien resguardaditos, muy bien cobijaditos y a una temperatura más que agradable. Incluso puede llegar a ser insoportable. Pero viene muy bien sudar un poquito. Perdón, pero no sé si hemos saboteado un poquito el cartel. Era Imanol Carballo, era Hernia y era Okensai. Pues luego además que sepáis que hay luego DJs. Hay DJs y hay DJs con Wado y Fast, Manu Pogo. Manu Pogo y Jushé que no viene. Jushé que no viene y... Pero más, habrá más, según parece ser, ¿eh? Ajá. Se va cociendo más. Hay sorpresas, amigas, amigos. No os perdáis, es el fiestón. Bueno, pues... Hasta altas horas de... Tres días posteriores. Bueno, ya se verá cómo evoluciona el paciente. Pues nada, que parece que ya nos han llamado los duendes, ¿no? Ha habido un toque telefónico y Pelusa está mirando al reloj. Y creo que es hora de que despidamos este engendro radiofónico antes de que nuestros productores ejecutivos nos ataquen directamente. Bueno. Queridos radio sufridores, queridas radio mártires, la semana que viene probablemente, si nadie lo impide, si el buen juicio o las autoridades pertinentes no lo impiden, probablemente... Lo rige como hasta el momento. Sí, bueno, volveremos a perpetrar. En fin. Bueno, un saludico desde Zintzilik hasta la semana que viene, ¿no? Entonces, hasta la fiesta del sábado para bastante gente, mucha gente. Sí, sí, es conocida. Mejor, es mejor no hacer planes a largo plazo. Dejémoslo hasta la fiesta del sábado. Hacer quórum. Venga, nos vemos la semana que viene. Zintzilik irratiaren aldeko festa. Era, baiatzak emezortzia, larun batean, saltos, jerri moñola. Blasi berrietan, afari veganoa, 8 euros. Menua. Zire guapa, gizatua, arroz esmea, obia eta daria, kapeta ikusioa. 8 euros? 8 euros bakarri. Eta gero, 11 erditan, kontzertua. Doani! Doani! Imanol Carballo, Hernia, Okensai, El Agua y los Seco, Dillejas, Wexan, Fama Papás, Mano a un poco, Cuchero viene, Sábado sin fin, gracias, A clown is my friend. A poor... a poor clown. No one suspects tears through his jokes. When he hears a bravo, he knows it's not because of his talent.